Gracia para los barrios. Güey. Estás escuchando Colombia Fest, güey. Ritmo. Esto suena en los barrios, compa. Están bailando al ritmo del acordeón. Todos los negros están bailando. Cumbia mafia traje yo. Guapa. Cumbia, cumbia mafia. Para los barrios. Para la raza mexicana, colombiana. Botella de ron, me fumo uno porro y una botella de ron. Cuando suena el acordeón todo va a comenzar. Me fumo uno porro y una botella de ron. Me fumo uno porro y una botella de ron.